Hola, buenas tardes. Inicia aquí, bueno, pues un especial Fix 2025, la 63 edición. Ahí es nada. Aquí estamos en los estudios de Radio Crash. Carlota Bárcena. Y quien nos habla, Pilar. Aquí que estamos a todo gas, que vivimos en el Festival Internacional de Cine de Gijón Sisión. Pues ahí estamos todo el día, desde las 9 de la mañana, viendo películas. Bueno, entre otras actividades. Y ahí estamos sumergidos. Hoy el segundo día. El tercero, ya perdemos la cuenta, ya no sabemos ni por dónde andamos. Y raudos y veloces, o raudas y veloces, para ser correctos o correctas. Iniciamos aquí, ¿con qué iniciamos, Carlota? ¿Con la gala? Con la gala, sí, sí, que estuvo el otro día impresionante, el viernes día 14, en el Teatro Jovellanos, por supuesto. Bueno, presentada por Arturo Valls. El código Aurum, el coro. Aurum hizo un magnífico homenaje a Fran Gallo. Muy luego, emocionante, al sí. Recordado Fran Gallo, que nos emocionó mucho. Luego, pues también Maciel en el escenario, espectacular ella, y que acabó con una canción a medias con Rodrigo Cuevas. Eso, pero antes de eso vamos a escuchar tremendo una canción. Venga, muy perfecto. Una canción relevante de Maciel, como son Rosas en el Mar. Rosas en el Mar es una canción compuesta por Luis Eduardo Aute inicialmente e interpretada por Massiel, publicación de 1967. El también tan recordado Luis Eduardo Aute. Y seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash, en vivo y en directo. Y hacías alusión, Carlota, a, bueno, que nos sorprendió, a, pero bueno, a todas las personas que estábamos allí, nos sorprendió aquí cuando bajó del escenario. Massiel, ¿eh? O sea, ¿qué, bueno, qué vitalidad? No le hemos dicho qué premio le han entregado. Al premio Isaac del Rivero. Uy, esa del Rivero, sí. Sí, ese. Se lo entregó Lara, que le hizo un dibujo, como era tradición en la familia. Sí. Porque además este año pues ella perdió al padre. Sí. Y que, bueno, para quien no lo sepa, ellos, Isaac es el creador del Festival de Cine. Que ya por el año 60 y pico, que no me acuerdo, ya él fue al ayuntamiento diciendo que sería bueno que se hiciera un festival de cine. Y bueno, estamos ya en la 63 edición, que se dice pronto, ¿eh? Sí, pues sí. Bueno, era su abuelo, ¿no? Y ella ha retomado siempre el dibujo, era su padre el que lo hacía también. Y entonces ella retoma la... Sí. El premio de como premio, pues el dibujo que se le entrega a quien se le da el premio, sí, total. Sí. Cuéntanos, pero que fue emocionante también, ¿verdad? Sí, sí, sí. De otra forma, pero bueno. Ella reconoció su identidad asturiana totalmente. Dijo, aquí tenéis una paisana, una paisanina. Sí, sí. Y bueno, pues nos contaba ahí un poco de joven cuando iba a cantar a un bar en Cimavilla con dos guitarristas que había. Sí. Y luego la cabaña, ya cuando... La cabaña. Cuando bajó, efectivamente, cuando bajó ya del escenario fue cuando se dio ese momentazo con Rodrigo Cuevas. Sí, impresionante. También se acordó del jardín que iba a cantar allí. Sí, que algunos y algunas de nosotros, bueno... No queremos decir nada, pero bueno. Mi madre iba al jardín. Mi madre y mi padre iban al jardín. Bueno, vamos a escuchar la canción, como decías, que... Eres. Que no eres, sí, porque nos pilló de sorpresa. Bueno, había quien lo sabía, yo, la verdad. Yo no lo sabía, a mí me pilló de sorpresa. Tampoco. Estaba mirando para adelante y digo, ¿qué es lo que pasa? Sí, sí, sí, sí, sí. Vamos a escuchar. Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero. Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo. Eres agua fresca donde se calma la sed que siento. Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento. Eres el regreso que cada vez más y más deseo. Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio. Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño. Eres lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro. Eso y más. Y esas cosas que compartimos como un secreto para andar, entregándonos sin temores lo que tenemos. Eso y más, ese amor que llegaste a mí como un viento nuevo. Eso y más, que callamos pensamiento. Eres mi razón, mi mitad, mi fuerza, mi complemento. Eres la ternura que día a día me entiende el alma. Eres la verdad que me empapa toda como agua clara. Eso y más, esas cosas que compartimos como un secreto para andar, entregándonos sin temores lo que tenemos. Eso y más, ese amor que llegaste a mí como un viento nuevo. Eso y más, que callamos para vivir cuando llegue el tiempo. Eres, por tu forma de ser conmigo, lo que más quiero. Eres mi timón, mi vela, mi barco, mi mar, mi remo. Eres agua fresca donde se calma la sed que siento. Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento. Eres el regreso que cada vez más y más deseo. Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio. Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño. Eres lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro. Eres, por tu forma de ser conmigo, lo que más quiero. Eres mi timón, mi vela, mi barco, mi mar, mi remo. Bueno, pues ahí Massiel, que ganó Eurovisión en el 68, ¿eh? Ahí es nada. Entonces, por aquel entonces vivía yo en Madrid. Pero bueno, ese día queda grabado, porque claro, esto es lo que hay. Bueno, no sigo. A ver, que bueno, con el famoso La La La, ¿no? Todos sabemos, vale. Sigue. Bueno, es que estamos aquí improvisando todo, ¿eh? Nada. Aquí vamos, efectivamente. Y de hablando de memoria todo. O sea que no tenemos... porque entre otras cosas... Pues, ¿a ti qué te pareció Arturo Valls? Porque hay años que... Sí. Bueno, que la inaugura pues personas diferentes, obviamente, ¿no? Pero a mí me pareció que, bueno, pues una persona así carismática... Que oye, que sí. La hizo divertida un poco la gala, quizás. Yo creo que sí, porque empezó al principio, emulando a Cámara Café y bueno, va, yo creo que sí, que tuvo... De todas formas, yo pienso que la gala, bueno, fantástica. Yo creo que muy bien, porque de tiempo y todo... No, porque duró como una hora o algo menos. O sea, sí, 60 minutos o menos. Y yo, para mí, es que estuvo muy completo de todo. Total. Muy completa, vamos, que no se necesita más. Totalmente. Y bueno, luego ya empezó la película inaugural. Eso. Que era Blue Moon, ¿vale? De Richard Linklater, que también tiene alguna otra película más, por cierto, por si los fans de Richard Linklater lo quieren ver por ahí. Y esta película hasta ahora va protagonizada por Ethan Hawke, como Lawrence Hart, que era un letrista muy, muy mítico de Estados Unidos. Es una noche en 1943, creo, ¿no? La película está ambientada ahí, sí. En una escena que es como de bar. Y, sí. Y bueno, pues Lawrence Hart está enamorado de Elizabeth, que la hace Margaret Qualley. El camarero es Eddie. Que lo hace Bobby Cannavale y la verdad que, bueno, pues la película bien, está muy centrada en el diálogo, está escrita por Robert Kaplow y bueno, muy centrada en torno al diálogo, que al final pues hace que se salga, ¿no? de ese sitio en el que están, que es un bar. Y parece que no bueno, que se va a los recuerdos de este, de este, de este Lawrence, su amor a Elizabeth, y bueno, es bastante interesante. Bueno, tengo muchas cosas para decir de todas las películas que voy viendo, la verdad. Os iré dando la turra con ellas. No, bueno, pero en cuanto que lo que dices, sí, a mí, o sea, la película, sí, un poco, mucho diálogo, ¿eh? O no. Y mucho perseverar en lo mismo y venga y vale, no sé. Yo creo que hay mucho señor que se sintió identificado con Hart, ¿no? Por esa especie de temática en torno a la creatividad versus cambio de época, porque al final habla de cómo este Hart tenía un pasado brillante y esa separación con Rogers acaba siendo la decrepitud de una vida profesional de éxito y también, por supuesto, a nivel emocional, ¿no? Porque esta Elizabeth, hay que decir que es una joven universitaria de 20 años y este señor tiene 47. Entonces, otra vez, las películas hablando sobre la intergeneracionalidad, entonces esto al final le dice ella, ah, no, pero es que yo te quiero, pero no en ese sentido, ¿no? Entonces es un poco pues ese tema del ego herido, el reconocimiento perdido, que cuántos señores se sienten aquí identificados, ¿no? Al final, pues la despedida, ¿no?, de una era, todo evoluciona y él parece que se queda atrás. Entonces, pues es esa soledad, ese deseo oculto hacia ella y esa identidad que él intenta reivindicar, ¿no? Sus propias creaciones y sus logros, pero al final es un poco a lo que se aferra, ¿no? Porque tampoco es que sea un tío atractivo. Hay una cosa que decía por ahí la gente, y a mí te lo dije además al salir, que el tema de haber hecho que el actor que hace de Lawrence sea como mucho más bajo de su estatura habitual, es una cosa que lo vi por ahí que acaba distrayendo. Y sí que es verdad que a mí me distrajo, esos movimientos como raros que hace caminando, sí. Porque al final, a nivel logístico, tiene que ser un poco cinematográficamente complicado, ¿no? Un gran actor, de todas formas, ¿eh? Sí, grandísimo, sí. Actor. Vamos a escuchar el tráiler. Si sale. I need a drink. Big smile. We write together for a quarter of a century, and the first show he writes with someone else is gonna be the biggest hit he ever had. Am I bitter, Larry? Yes. For over 20 years, Hart and his partner Richard Rodgers created a string of hits. I want 10 copies of that. Write me a check. Such as My Funny Valentine, The Lady is a Tramp, and Blue Moon. Your work is brilliant. That's not the problem. No, I'm not drinking with you, Larry. They should put my picture on that bottle. The whiskey that made Lorenz Hart unemployable. I think we should be dreaming about new Rodgers and Hart, something people haven't seen before, something big. We have to work like professionals, Larry. It's a business. That's all. Elizabeth, I adore this girl. You're going to introduce me to Richard Rodgers, right? She's a girl. See, I always thought that your interests went more towards my interests. So now you're going to analyze me? A lo suave, pero muy intenso, ¿no? Era incidiendo siempre en lo sí, mismo. En pero la intensidad, bueno, emocional, ¿no? Un poco, sí. Autenticidad emocional, densidad. A veces se da, ¿no?, en los bares, total, que la gente con la seducción como que performativiza una identidad y como un savoir-faire, un rollo ahí como de cuánto estoy molando y lo estoy sabiendo, sí, que es como un poco agotador a mí en realidad. ¿Eh? Ah, bueno, menos mal, porque pensé que era que lo creía solamente yo, porque como tampoco hablamos mucho después. Claro, es una película, sí, que le gusta mucho igual quizás al hombre hetero. promedio. Pero, bueno. Pero bueno. Bueno, seguimos. Pues yo, antes de ir a la gala y a esta película, fui a ver lo que se proyectó en la Escuela de Comercio. Lo que fuiste, ¿vale? Un corto de un director joven y demás. Y se proyectaba junto con Barking in the Dark. Que muy interesante, ¿eh? 42 minutos, súper interesante, de un documental sobre la banda The Residents, que es una banda estadounidense que estuvo en activo desde los años 70. Música experimental, gente un poco con esas caras que tenían como de ojo. Ellos siempre ocultaron su identidad, ¿eh? Lo que pasa que en este caso era más desde un performativizar y el show por el show y un poco también incluso crítica a eso. Ellos eran excesivos, como esos excesos que hay en Estados Unidos, esos contrapuntos, ¿no? De todo y su contrario. Y la verdad que me pareció, yo no conocía esta banda, fui ahí un poco por, por ir. Y me sorprendió, la verdad, que muchísimo. Y me recordó también a otra banda, que también son anónimas, son Burka Band, pero bueno, ellas son en un contexto en Afganistán, ellas se ocultan porque si no las matan. Y bueno, pues eso, ¿no? Gente muy interesante. Y salía también en el documental, pues, las personas visibles que les ayudaban a crear todo ese espacio, ¿no? Todo ese ecosistema, esos discos, esas carátulas, esas vestimentas, esos videoclips. Y bueno, la verdad que me gustó mucho, ¿eh? No sé si se va a proyectar mucho más, porque es un poco de fix premiere, así un poco rarillo, pero bueno. Bueno, seguimos. ¿Lo siguiente qué es? ¿La entrevista o qué? Bueno, yo lo siguiente es que fui a ver varias pelis, como eso. Once Upon a Time in Gaza, que es una película que es raro porque a pesar de... O sea, se rodó entre 2007 y 2009. Y sin embargo la película sale ahora, es una película palestina. Es una especie de, bueno, pues de thriller, medio cómico en algún punto. Y se hace, lo importante es que se hace, pues eso, ¿no? En un espacio como Gaza, en esos años, ¿no? Es una película de los hermanos Arab Nasser y Tarzan Nasser. Bueno, se proyectó en Cannes. Y bueno, es bastante interesante. ¿Qué más? Al final destaca sobre todo la supervivencia y margen de maniobra bajo la ocupación, tanto como para poder rodar algo así, ¿no? La identidad, la representación y el cine como un medio de liberación son cosas que destacan, ¿no? Como hacer algo, pues, rebelde, ¿no? Que a veces puede parecer, pues eso, ¿no? Un poco lo prohibido. La corrupción, la clandestinidad y ese humor negro es un poco lo que más se ve a lo largo de la película. Sí que es verdad que la película está grabada en dos tiempos narrativos, porque desde 2017 a 2019, pues, van pasando diferentes cosas. Y sí que como que el montaje se nota que, bueno, que hay ahí cierta diferencia en los momentos, ¿no? Yo la recomiendo que la vayan a ver, porque al final este es un festival internacional y lo bueno es que, aparte de la proyección de todos esos directores asturianos, como vimos el otro día en el otro Relieves, que hablábamos con cada uno de ellos, también hay, pues eso, gente que a nivel internacional está haciendo cosas bastante, bastante guays y bueno, pues muy recomendable, ¿no? Al final, pues es eso, ¿no? La ficción como escape de la realidad, en contextos que son, pues, difíciles, ¿no? Uh-huh. Luego, pues, también vi Couture ayer, porque sí, porque lo hablaba antes con Falo de Radio Crash, y decía, bueno, Couture, pues sí, es una película de 2025, escrita y dirigida por Alice Winocourt. Es una típica película francesa que está ambientada en la Semana de la Moda en París. Tiene como tres hilos narrativos femeninos que se van entrecruzando, Angelina Jolie, como Maxine Walker, que es una directora estadounidense que llega a París para rodar una pieza encargada, además de una maquilladora y una modelo de Sudán del Sur. Y al final es ese contrapunto también, ¿no? De lo superficial de la moda y todos esos mundos, junto con esas vidas que bueno, cada una está en su momento vital y tiene, pues, los sufrimientos en fin. De hecho, Angelina Jolie perdió hace poco a su madre por cáncer, y hay una medalla que lleva ella en toda la película en referencia a la madre. Y justamente en esta película, ella como mujer directora estadounidense que llega a París para rodar, recibe un diagnóstico de cáncer de mama. Y ahí, bueno, ahí yo me emocioné. Yo lloré con esta película ayer. Así es. Y llega como a unos grandes clímax, pues, simbólicos y emocionales bastante potentes. Lo que pasa que, bueno, sí que es verdad que la crítica solía decir que como que son tres historias que no llegan a ningún lado. Sí que es verdad que quizás la de Angelina llega más, por cierto, hay que decir que produjo esta película y que al final esta película se hizo gracias a ella. Y sin embargo, pues quería decir el nombre de esta modelo, actriz, Anier Anei, esta chica de Sudán del Sur, y Ella Rampf como maquilladora. Esas historias se quedan un poco más entre medias, ¿no? No, parece que no acaban, no se desarrollan del todo. Temas interesantes serían, pues, la enfermedad y el cuerpo femenino, la industria de la moda, la imagen pública y ese multiculturalismo y diferencia generacional. Que, bueno, pues eso, al final como que deja muchas líneas abiertas y quizás no todas se cierran. Pero la verdad que, bueno, a nivel de fotografía y ambientación, súper bien. Bueno, pues eso, los backstage de la Semana de la Moda, para adelante y para atrás. Sí que tiene un desfile final con una tormenta que es como súper impactante. Y este sería un poco el tema. Al final, hay una escena muy interesante en la que la maquilladora está maquillando los pies de las modelos que están todos, pues, con heridas de los zapatos de tacón y demás, ¿no? Hay ese rollo como de tú cállate tus mierdas, tus pesares, y tira para adelante ahí con la moda y con lo superficial, ¿no? Y es un poco, pues eso, bastante guay. Al final, pues, la directora tiene una visión, bueno, pues bastante feminista y quería representar un poco también la sororidad entre mujeres, ¿no? En esos espacios, pues que se dan a veces, pues, amistades entre ellas, donde a veces en otras ocasiones la gente veía igual competitividad o cosas así, pero bueno, eso. Y bueno, que la verdad que me gustó bastante esta película, hay que decirlo. Luego iba a ver Ariel, de Luis Patiño, que tenía, bueno, se había presentado en el Festival de Rotterdam. Yo me había como estudiado un poquito las cositas, que sabía yo que me iba a gustar esa película. Salía Agustina Muñoz, Irene Escolar, yo sabía que iba ahí a triunfar, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues el de primero de Fix es que tú te coges una película a una hora en un sitio y otra la siguiente en otro sitio. ¿Qué pasa? Que no da tiempo de cruzar desde la laboral hasta Pumarín Sur en media hora. Entonces, ¿qué pasó? Que me la perdí. Me la perdí y es lo que hay. Y ahora, cuando yo ya nos vayamos de la radio, yo personalmente, pues, voy a ir a ver Volver tan tarde, de Celia Viada, que, bueno, tengo mucha expectativa ahí puesta porque me la recomendaron bastante. Y bueno, es una película que al final, pues, una gran directora, ¿no? Asturiana. Al final Celia se convirtió ya desde hace tiempo en una de las directoras por excelencia que visitan siempre el FIX, narra la vida de María Luisa Elio Bernal, que, bueno, pues una escritora, actriz, cineasta, exiliada durante la Guerra Civil Española, influyó en 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, dirigió En el balcón vacío, de 1961, y pues es eso, es esa doble condición del exilio y de artista desplazada que bueno, que cuando vuelve ya no pertenece a ningún lugar. Entonces ella evoca su experiencia emocional, ¿no? Hacer visible lo que, bueno, pues lo que el olvido, lo que, bueno, lo que el olvido parece que borra, pero no, ¿no? En este sentido, pues Celia se sitúa en una especie de cine ensayo documental en el que se aproxima a Chantal Akerman, Marguerite Duras o Rita Acevedo Gómez, por ejemplo, ¿no? La verdad que me parece bastante interesante. A mí ya muchas de las cosas que hizo ella siempre me suelen gustar, por cómo lo cuenta, ¿no? Las cosas. Ella, bueno, esta actriz, esta directora, escritora, actriz, cineasta, vivió en México mucho tiempo. Y bueno, pues va a hablar un poco de todo esto. La filmación es en 16 milímetros. Bueno, pues eso, va a haber contenido que sea de archivo, bastante interesante. Cartas leídas en voz baja, fotografías familiares, fragmentos de entrevista. O sea, que yo creo que va a ser una de mis pelis favoritas del festival. Vale, y luego pues también voy a ir a ver White Snail, pero bueno, yo os podía estar dando la chapa sobre películas. Y entonces vamos a escuchar una entrevista cuando sea posible. Cuando quieras. Venga, sí. Espera, vamos con la entrevista, si quieres. A ver, uno y dos. Vale. Espera, voy a poner primero una cuña. ...40 años de Radio Flash... ...de colectivo radiofónico asturiano... ...Radio Crash... ...seguimos... ...aquí en esta especial... ...FIS 2025... Y ya sabéis que de lunes a viernes están los compañeros, que unos cuantos, bueno, no sé, Jairo, Borja, Falo, no sé, me parece que está también Joel y alguien más estará, pero en estos momentos no, eso. Bueno, pues de lunes a viernes es informativo. Y nosotras que hemos venido hoy domingo y volveremos también. Bueno, nosotros vamos de jueves a domingo. Vamos, los jueves y los domingos. Ya está. Nosotros vamos los jueves y los domingos. Y ellos de lunes a viernes todos los días, a las 3 de la tarde, a las 15 horas, el informativo del Festival Internacional de Cine de Gijón Sisión. Bueno, entonces, cuéntanos, Carlota. Pues nada, vamos a escuchar a Gloria hablándonos sobre el cine y sobre el FIX. Muy bien. Pues bueno, yo soy Carlota Bárcena y aquí en el marco del Festival Internacional de Cine de Gijón Aquí en Radio Crash vamos a, tenemos hoy a Gloria Pintueles, que ella es comunicadora cultural, investigadora y actualmente forma parte del FIX. Además es coordinadora y editora de la Asociación de Cine La Quimera, que es un poco también por lo que al final te había llamado. Luego también somos excompañeras de los estudios en género en la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantada aquí los días previos antes de que arranque la 63 edición del Festival Internacional de Cine de Gijón, así que muy emocionada y con muchas ganas. Bueno, también me habías comentado que también tienes un blog en Substack, ¿no? ¿Lo dije bien? Sí, correcto, sí. donde escribís pues varias críticas de cine, ensayos de reflexión cinematográfica y bueno, también vais a cubrir un poco el festival, ¿no? Sí, así es. La Asociación La Quimera, bueno, tiene ya como una corta pero muy intensa trayectoria. Se inició en 2024. Yo me uní la pasada primavera y bueno, organizamos desde cine clubs hasta sesiones de cine temáticas. En verano, por ejemplo, tuvimos una titulada Quimeras del Mar, un poco en torno a la temática veraniega, con películas de Gómez o de Lucrecia Martel. Y sí, en efecto, también tenemos un blog en Substack, del que soy editora junto con otras compañeras, y ofreceremos cobertura, en efecto, de las diferentes secciones del Festival Internacional de Cine de Gijón. Bueno, quería también que te conozcan un poco más los oyentes, hablándome un poco más de ti, porque tú eres filóloga, ¿no? Y que quería preguntar cómo surge un poco tu amor por el cine. Yo diría que mi amor por el cine ha estado siempre como un poco en segundo lugar, o sea, o fue algo más que en segundo lugar, como algo más secreto, digamos, porque como siempre me he volcado en el estudio de la literatura, el cine es algo que yo cultivaba, pero un poco en secreto. En mi adolescencia yo recuerdo que algo que marcó un punto de inflexión fue, curiosamente, un canal que se llamaba TCM Autor, que desgraciadamente ya no existe, en el que yo, para mí fue como una ventana al cine de autor realmente, o sea, con ciclos de Romer, de Lars von Trier, de Cronenberg, es que fue para mí de verdad increíble. Y eso desde el salón de mi casa, vaya. Y bueno, también recuerdo las proyecciones de Enfant Terrible, esta sesión, como esta sección del FIX más enfocada a la juventud y la infancia que me llevaban con mi colegio y con después mi instituto, y empezó a generarse ahí mi curiosidad por el cine. Qué suerte, a mí no me llevaban en el colegio ni en el instituto, la No, verdad. la verdad es que para mí me descubrieron, no sé, películas de Xavier Dolan o no sé, disfrutábamos mucho, porque además después en clase comentabas y discutías las películas y no sé, era muy interesante. Y por supuesto ahora estas actividades continúan, ¿eh? Que es una de las secciones año a año más fuertes del FIX. Bueno, y quería que nos centráramos un poco más pues en la parte de Quimera, porque es una asociación que yo personalmente no conocía mucho. Sí que esto que me contabas de estas películas de temática veraniega, sí que me parece que lo vi en redes, pero me parece como muy interesante. Cuéntame un poco cómo es ese funcionamiento. O sea, la gente queda, ve películas, ¿cómo es? Sí, exacto. O sea, la asociación está impulsada por un grupo de personas, la mayoría de Gijón, aunque hay gente de Gijón, de Oviedo, que lo que nos une es, digamos, la cinefilia. Y organizamos todos los meses proyecciones de cine. Actualmente en un videoclub que siguen existiendo, para que lo sepan los oyentes. Y bueno, son cineclubs temáticos, somos las propias socias de la asociación las que programamos las películas, lo que nos da una gran libertad a la hora de explorar intereses y de hacer al final el cine lo que es una experiencia compartida. Hoy en día está muy individualizada, pero yo sigo defendiendo que no hay nada como visionar una película en colectividad, en una sala y después comentarla. También organizamos trivials, por supuesto, en torno a la temática cinematográfica. Estamos muy activos en redes sociales. La gente nos puede seguir en @cinelaquimera. Porque de verdad que subimos ahí mucho contenido y no sé si, como comentabas al comienzo, también escribimos sobre cine en nuestro canal de Substack. Vale, vale. Y bueno, claro, ahora también va como unido un poquito al Fix, estáis como cubriéndolo un poquito, ¿no? Y ya veía el otro día que tenéis unas cuantas películas ahí apuntadas que recomendabais. Por supuesto, sí. Entonces, bueno, era un poco para preguntarte todo esto, pues por las películas, tanto las que no te vas a perder tú, como las que nos recomienda un poco pues Quimera. Y bueno, esta es una gran pregunta. Sí, bueno, para todas las oyentes y todos los oyentes, que sepan que en nuestro Substack, como tú decías, hay un artículo con 12 imprescindibles seleccionadas por 5 perfiles diferentes de la Quimera, porque al final también tenemos gustos dispares, no hay como una unidad. Y bueno, ahí pueden ver como nuestra lista de 12 imprescindibles. En mi caso, la lista es larga, aunque por estar justo trabajando este año en el Fix espero poder llegar a todas las proyecciones. En mi lista está incluido, por supuesto, el último trabajo de Celia Viadacaso, Volver a casa tan tarde. Ella, como sabes y como sabrán los oyentes, causó sensación en la 58 edición del Fix porque arrasó con el palmarés. Y en esta ocasión explora la memoria y el exilio a través de María Luisa Elio, que es una escritora y cineasta exiliada durante el franquismo. Y lo que más me impresiona realmente de su cine es esa mezcla que siempre tiene entre rigor histórico y, digamos, como una emoción poética. Es al final, en palabras del propio programador Fran Gallo, que es una de. Tenemos diferentes itinerarios en el Fix este año, y uno de ellos es Les de Fran, porque son películas que en cuya selección participó el fallecido programador del Fix, Fran Gallo. Y él decía que redignifica el cine asturiano, este tipo de cine como el que firma Celia Viadacaso. También en mi lista está Aro Berria, de Irati Gorostidi. Ya había pasado por el festival con Contadores y reconstruye en Aro Berria la deriva de una generación que en los años 80 buscó sentido en comunidades tántricas y espirituales. También, como curiosidades, incluye cameos de Oliver Laxe, por supuesto, quizás el director español más famoso este año, y la escritora Sara Torres, gijonesa, también. Y no sé, por supuesto, no me quiero perder el último trabajo de Amalia Ullman, que también debutó en el Festival Internacional de Cine de Gijón con El Planeta, y que ahora además protagoniza a Chloé Sevigny, que, bueno, es que, en fin, la lista es muy larga, la verdad, porque si me pongo a hablar de la programación de este año, que es una de las más fuertes, no termino, Carlota. Porque yo, aunque no me voy a quedar todos los días, sí que me estoy apuntando muchas de las que dices pa ir, ¿eh? Porque sí, porque coincidimos en gran parte de los gustos, la verdad. Perdona, pero sí que me gustaría aprovechar, porque es que para recordar esto también a los oyentes, que si echan un vistazo al calendario desplegable, que lo hay en edición impresa, o sea, por supuesto, o también está subido en la página web, en las diferentes proyecciones, muchas de ellas, la inmensa mayoría, aparecen detallados que son en la oportunidad de, tras la proyección, tener un encuentro con cineastas, con actores, con actrices, productores de las propias películas. Entonces, que lo tengan muy en cuenta. O sea, por mencionar un par de ellos, La Libertad, de Lisandro Alonso, que después contará con un encuentro también con el director Albert Serra, o un día con Peter Hugard, que vamos a tener aquí nada más y nada menos al director Ira Sachs. O sea que no quiero dejar de recordar esto, que muchas veces se pasa por alto. Sí, que la gente suele ir a las sesiones en las que no hay encuentro, que es en plan, bueno, si puedes ir a las dos, vete a la del encuentro, ¿no? Que eso, que tenemos grandes cineastas en la ciudad, así que hay que aprovechar. Te iba a preguntar por las exposiciones, si fuiste a algunas y qué te parecieron. Por supuesto, también recordar a los cinéfilos o al público nuevo, incluso más tradicional del FIX, que el festival no es solo cine, o sea, tenemos un increíble abanico de actividades complementarias en las que se incluyen exposiciones, instalaciones audiovisuales, coloquios, encuentros. Mira, por decirte así dos instalaciones, no puedo parar de recomendar Descubro el rayo, tus ojos tiemblan, del artista asturiano Guillermo Braga, que se puede disfrutar de ella en el Centro Cultural Antiguo Instituto, y también Fareras, la luz que nos guía, que podéis visitarla en la antigua rula del puerto de Gijón. Una serie fotográfica sobre las mujeres que trabajan en los faros del norte. Pues si es que hay tanto a lo que ir que a veces coincide todo y es un lío. Yo siempre digo que es cuestión de organización, de verdad. Esto es necesario para todas las cinéfilas y cinéfilos: sentarse una hora, coger el calendario desplegable y hacerse su agenda. Porque esto pasa una vez al año y no se vuelve a revivir. O sea, yo quiero recordar eso, que por ejemplo en el 92 tuvimos aquí a Claude Sevigny presentando la película Gomo. O no sé, eso, el propio Oliver Laxe, tenemos que recordar esto, que debutó en el Festival Internacional de Cine de Gijón estrenando su película aquí. Es que la verdad es increíble lo que tenemos, muchas veces no somos conscientes de ello. Yo todavía hay veces que hablo con gente y no sabe lo que es el FIX y me flipa. Y digo yo, ¿pero esto cómo puede ser? Porque sí que es verdad que, claro, es uno de los mejores de España. Y esto es también muy común, muy, muy recurrente, que personas, o sea, yo creo que puede que tú también dentro de ellas, se piden vacaciones, solicitan las vacaciones para poder venir al FIX, que ya es decir. Me las pedí. Sí, sí, sí. Para contarlo todo aquí desde Radio Crash. De dentro, al final el cine hay que vivirlo en las salas y comentarlo en las calles, pues proyección o por supuesto. Sí, porque al final es un poco eso, obviamente claro que la cultura se consume individualmente y ya está, ¿no? Pero ese punto del diálogo es un poco lo clave y lo que hace que también pues permanezca más, ¿no? Porque también llegas a conclusiones que igual tú solo pues no, y referencias que te dan y de repente, ¿no? No sé tú qué piensas sí. También como filóloga, porque quizás antes estábamos en una época que era más de los libros, ¿no? Mm. Quizás el siglo pasado, pues la gente leía más, pero ahora quizás más que un... Que por cierto, tú también creaste el club de lectura La Fila, también. Sí. Entonces, quizás ahora no estamos tanto en un tiempo de club de lectura, sino más bien de club de cine, ¿no? Yo creo que tenemos que recuperar como estos salones literarios, y porque en la época obviamente no existía el cine, pero de la ilustración, en la que la lectura era algo compartido, lo mismo por supuesto con el cine. O sea, si no es una experiencia colectiva, si no se comenta después, si no tienes la oportunidad de decir, o sea, de acudir, digamos, al encuentro del cine con los propios cineastas, productores, actrices y actores que como aquí en el festival, no se vive de la misma manera. O sea, tenemos que dejar de entender la cultura como algo individualizado, porque hoy en día corremos este peligro de vivir en nuestras celdas como una colmena, pero no, la colmena es algo colectivo, tenemos que experimentarlo de esta manera. Y yo que vivo fuera de Asturias, siempre fui sola a un montón de eventos culturales. Y ahora echo de menos muchísimo la cultura, porque ahí donde vivo yo, quizás me da la sensación que no hay tanta cultura como hay en Gijón y como hay en Asturias, y la echo como de menos. Entonces, al final también la riqueza no es el PIB de un país, es más, pues la cultura, ¿no? Los festivales de cine que hay, de música, de todo lo que se va generando, ¿no? Sí, es cierto que ahora mismo estamos viviendo un momento de revitalización increíble en Asturias porque muchísimas de las personas, digamos, jóvenes de la generación millennial Z, que emigraron, que marcharon fuera para estudiar y para incluso trabajar su primer década en activo, digamos, están retornando. Entonces estamos recuperando una de experiencia y de talento impresionantes. Estamos ahora en un momento de efervescencia absoluta. Así que animo a todas las exiliadas que tenemos por ahí a que retornen a Asturias porque son necesarias y estamos viviendo un momento único. Tú entre ellas, ¿eh? Así que a ver si te vuelves pronto, Lo malo Carla. de Asturias es que a veces está difícil el trabajo. Ese y el Ya, es tema. cierto, sí, es más temporal, pero ahí estamos, cambiará, la tendencia está cambiando, también es cierto. ¿Te ves currando en el fix siempre? Más adelante, más adelante. Siempre, o sea, el fix, ya sea desde dentro o desde fuera, pero para mí es una cita en mi calendario anual imprescindible. O sea, y de hecho me pone triste, sí que ha coincidido como en alguna ocasión que estuve estudiando o trabajando fuera cuando se celebraba el festival y para mí era motivo de tristeza. Seguía los itinerarios estos que también están activos en Filmin durante el festival, que hay diferentes selecciones de películas, pero por supuesto no es lo mismo. Entonces, sí, indiscutiblemente mucho, le deseo muchos años de éxito al CIS porque en mi vida estará presente siempre. Yo, de hecho, fui jueza joven en el Festival de Cine el año de la pandemia y se notó Ah. muchísimo. Entonces, esos espacios de debate eran todos online y era todo así como limitado y es un poco en línea de lo que decías antes, ¿no? De ese compartir. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Radio Crash y que cuando quieras, ya sabes, nos mandas audio hablándonos de la peli que te haya impactado o de lo que sea. Estaré encantada de compartir mis impresiones con las oyentes. Muchas gracias a ti, Carlota, y al resto del equipo de Radio Crash por tenerme. Gracias. Sí. Bueno, Bueno, pues pues eso. ahí teníamos a Gloria, que bueno, se dedicó a entrevistar a gente, a asaltarlos por la calle durante todo el fix y ahí la salté yo a ella. Muy bien. Escuchamos. A Patti Smith, que la amo profundamente. Bueno, pues somos muchos y muchas. Bueno, y de Patti Smith quería decir que este mes sacó un libro ella, Breath of Angels, A Memory, en el que bueno, pues habla sobre su vida, sobre su infancia, en una familia de clase media trabajadora en Filadelfia, en el sur de New Jersey. Y ella decía, me tomó una década escribir este libro lidiando con la belleza y el dolor de toda una vida. Espero que la gente encuentre algo que necesite. ¿Ves? Como es lo más. O sea, ya no es una carrera sí. de la hostia a nivel musical, sino también pues en la literatura, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar a Begoña de la tertulia feminista Les Comadres, invitándonos a ir a un par de películas que son les que matrocinan, que todos los años participan en el Festival de Cine, y yo personalmente siempre fui, porque, bueno, siempre, bueno, ya me entiendes, desde que no entré sigas. En la cultura. y me parecen películas pues de lo más interesantes, y últimamente suelen ser muy cómicas además, ¿eh? Vamos a escuchar a Begoña. El jueves día 20 la tertulia feminista Les Comadres, y como viene siendo ya desde años atrás, amadrinamos una película relacionada con las jornadas que venimos realizando. Van sobre inteligencia artificial y este año se titula El hombre perfecto. Es de una directora alemana que se llama María Schroeder, o como se pronuncie, y nos cuentan clave de humor cómo sería el hombre perfecto para una científica que trabaja en el Museo Pérgamo de Berlín. Os invitamos a ir, os invitamos a disfrutarla y os invitamos a dialogar con nosotras al final de la película, a ver qué os parece. Un saludo y nos vemos en el cine. Bien, nos gustaría anunciar que el miércoles 19, es decir, el día anterior, En el Centro de Cultura Antiguo Instituto Salón de Actos tenemos la conferencia de Montse Bois y Lourdes Muñoz, Inteligencia Artificial, Datos, Comunicación, Cultura y Derechos de las Mujeres, a la que también os invitamos a ir. ...40 años de Radio France, de Colectivo Radiofónico Asturiano Radio Crash. Bueno, pues ahí estamos escuchando a Begoña. Y también hay una cosa que no me quiero perder. Lo que pasa es que, claro, es todo a la vez y no me da tiempo a ir a todo. Ese es el tema. Pero el lunes, a las 19:30, quiero informar aquí de que va a haber en el Toma 3 una charla que se llama Una mirada cinematográfica al consentimiento sexual. A ver, yo es que, bueno, como estoy haciendo la tesis de esto... Ana Valero es la autora del libro, Clara Serra la autora del prólogo y Fernando Flores el codirector de la colección Cine y Derecho de la editorial. Y bueno, es muy interesante. En la portada del libro hace referencia a la película esta en la que, bueno, es protagonista Vanessa Springora con este señor escritor del que fueron, bueno, estaría demasiado decir que fueron pareja, más que pareja, en fin, era un señor con una niña. Y bueno, pues ahí hay una conversación interesante que supongo que se va a dar. Así que espero poder ir, porque tengo FAQ de Polis justo antes y no sé yo cómo lo voy a hacer. Algo voy a tener que dejar de ir, esto es así. Bueno, que ya vamos terminando. Pero bueno, antes no olvidemos que hay que anunciar la película de Radio Crash para festejar la de Aro Berria. 40 años de Radio Crash, como bien nos decía el otro día Alejandro Díaz Castaño. Ya es, un montón de... Es un pase especial. Sí. Y es en el Ocine, Sala 3... A las 21:15. Sí, yo tengo pensado ir porque es una película de Irati Gorostidi, muy interesante, ambientada en 1978 y 79 en Donostia y el Valle de Ultazama, en Navarra, y narra el proceso de desencanto de un grupo de jóvenes trabajadores de una fábrica. Bueno, pues que tras el fracaso de una huelga en la fábrica de contadores de agua, abandonan la lucha obrera convencional para integrarse en una comunidad alternativa en la montaña, que es algo que ya al final muchos nos pasa, ¿no? Que dices, estás ya tan hasta las narices de todo que quisiera vivir al monte. Eso me pasa a mí. bueno, pues al final temas densos, como es la desilusión política, la búsqueda de la libertad individual y colectiva, formas alternativas de comunidad, memoria histórica y personal, son un poco las cocinas a tener en cuenta, ¿no? Cuentan con los siguientes intérpretes: Maite Murguenza, Óscar Pascual López, Aymar Uri Besalgo. Y al final, pues yo creo que también me va a gustar bastante. Vamos a escuchar el tráiler. Vamos allá. En pleno invierno del 78, mientras el cielo regaba de nieve esta tierra, a la casa le salían enormes flores de colores en la fachada. Vi a esas gentes vivir, amar, reír y llorar. Las dimensiones del tiempo y el espacio, los dogmas y la moral, y toda esa estructura construida con la rigidez de las leyes sociales, perdió poco a poco sus contornos y murió como un abono fértil. Así creció aquella semilla, que durante 3 años fue regada con un amor sagrado. Y ahora, dime, ¿quién eres tú? Soy una caída muy lenta, muy larga. Soy mi amiga. Soy mi aliada. Pero soy una desertora de todas las demás causas. Aunque no me mueva. Bueno, pues nada, una película que hay que ir, que no se puede faltar. No podemos faltar. Bueno, pues hasta aquí este especial, Festival Internacional de Cine de Gijón Sisión. Estamos viendo mucho cine. Bueno, entre otras actividades, no olvidemos las exposiciones que hay que ir a ver. Bueno, ya sabéis que está todo en la página web, web del festival y también en los bares. En los bares tenéis los programas de mano por ahí. Los programas depende de mano. Depende qué bar, también. El programa de mano, eso. Muy bien. Y bueno, hay que seguir, que todavía vamos hoy por el tercer día del festival, queda todavía unos cuantos días y ahí estamos sumergidos y hay que estar sumergido en el Festival Internacional de Cine de Gijón Sisión, tan importante para la cultura y tan importante para esta ciudad de Sisión. Bueno, pues la gala, reiteramos, nos encantó, fue sublime, yo diría. y nada, pues yo me despido ya, que te hay que ir para el cine corriendo, Pilar. Sí, tenemos que salir, pero ya. Bueno, os dejamos en la compañía de Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash.